para que todos estén al tanto sobre la audiencia que se realizó hoy y sobre el amparo colectivo presentado acá en Jujuy para que las tarifas de luz se retrotraigan, o sea que quede sin efecto el aumento realizado por EGESA durante este año. Es un amparo colectivo que fue presentado por organizaciones no gubernamentales que defienden los intereses de consumidores y usuarios, y nosotros desde la intergremial, también desde la multisectorial, nos hemos presentado hoy, miércoles 17 de abril, hemos presentado una amicus curiae, hemos hecho una presentación para acompañar y darle fuerza al reclamo, a la demanda judicial. ¿Qué alcance puede tener esta demanda? En caso de fallar favorablemente, de darle lugar al amparo colectivo, puede suspender los aumentos tarifarios para toda la provincia de Jujuy durante el 2024 y retrotraerlos a enero. Y además prohíbe o va a prohibir una sentencia favorable el corte de suministro por falta de pago. Eso es importantísimo. Y está en manos del juez Fernando Raúl Pedicone, el que está a cargo del Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Cuándo se definiría? A partir de hoy, de acá a una o dos semanas, el juez puede fallar habiendo o no llamado a audiencia. Puede llamar a otra audiencia o no, directamente sentenciar. Por eso en toda la provincia tenemos que dirigirnos al Tribunal Administrativo Contencioso, al juez Pedicone, dirigirnos públicamente y también formalmente, también puede ayudar, enviarle notas, cartas, para que deje sin efecto el aumento de GESA. Hay que ejercer presión democrática, civilizada, respetuosa sobre el juez, pero el juez tiene que quedar en evidencia. En caso de que falle en contra de todos los usuarios, bueno, pagará el costo político que tenga que pagar. Porque sabemos que también la empresa genera influencia sobre el Poder Judicial. Entonces nosotros también tenemos derecho como ciudadanos de ejercer una influencia democrática y aparte con una razón totalmente justificable.